Maciel que la quiere meter, salió el arquero, atención, falta sobre el arquero, no cobró el juez, aquí Piru, vamos Piru, falta sobre Piru, claro, empujón de Álvarez, upa, al piso, ton, penal, penal, por fin, sacate la careta, Nelson, digo bien, Nelson, chileno, penal, claro, una patada sobre Piru Fernández, y aquí, señores, ingresan todo lo de para encarar al árbitro que lo estaba ayudando ya demasiado. Y a su dirigente, ¿cuáles son los socios que en ese cliente? La verdad es que no entiendo cómo juegan con un sueño. Y es que algunos se la guardan, otros buscan la revancha. Como lo decía el Diego, la pelota no se mancha. Estadio seguro, como te la venden, tanto canal premium, nada para la gente que devuelva. Palabra de niñera, este es fútbol para la gente, el sentimiento no se vende. Lo que prometieron fue mentira. Juegan con la plata ya escondida. ¿Dónde está la hinchada que alegraba en galería con sus lienzos y banderas y el color de un nuevo día? Tiraron al árbitro los jugadores, un poquito la gente, ese hombre que le pisó al piru.